Azul y Verde. Se arroja luz sobre alguno de los secretos ante el universo. Nos lo cuenta Francisco Guzmán. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Bueno, pues las preguntas sobre el universo en que vivimos siempre han desbordado la imaginación del ser humano y gracias a nuestra curiosidad innata también su ingenio. Un ingenio que se ha plasmado físicamente en la creación de artilugios y máquinas que han hecho posible la observación de este manto de estrellas que nos acompaña cada noche y que llamamos cielo. Algunas preguntas como ¿qué son las órbitas? ¿Cuántos planetas conforman nuestro sistema solar? ¿Qué es el propio sistema solar? ¿Y dentro de qué formación estelar nos encontramos? Y han sido respondidas. Otras, sin embargo, están por confirmar y desde luego muchas más tardarán largo tiempo en ser contestadas si es que algún día es posible. De momento esta semana se ha conseguido descifrar algunos de esos secretos que aguardan pacientemente en el universo y que ha sido posible gracias al telescopio creado por la Agencia Espacial Europea y bautizado con el nombre de Planck. El miércoles 7 y después de todo un año de trabajo, este telescopio envió por primera vez la imagen global del cosmos conocido con una perspectiva de las estrellas y las galaxias que lo conforman, a lo que se añade además la multitud de datos que hacen referencia al origen de nuestro universo. El Planck fue lanzado en agosto de 2009 y desde entonces ha ido recorriendo un largo camino a través del espacio conocido escaneado con una gran calidad todo lo que rodea y componiendo la imagen utilizando un espectro electromagnético desde los 30 GHz hasta los 857. En el mapa es posible observar el disco principal de nuestra galaxia, la Vía Láctea, reflejada en una línea brillante que se sitúa en el centro de la imagen y que se encuentra rodeada por encima y por debajo del polvo cósmico que alberga en su interior el nacimiento de nuevas estrellas. Más cosas que se pueden apreciar en esta imagen que nos ha enviado el Planck es el fondo moteado que aparece en la parte más lejana de esa línea blanca y que los científicos han calificado como las luces más antiguas del universo. Se tiene la teoría de que esa radiación cósmica captada por el telescopio en forma de motitas pueden ser los restos de las bolas de fuego que tuvo lugar hace más de 13.000 millones de años y que conocemos con el nombre de Big Bang. La misión Planck se llevó a cabo gracias a la participación de 18 miembros de la Agencia Espacial Europea y lejos de terminarse de este escaneado de nuestro universo conocido, aún le queda mucho camino que recorrer ya que su misión está pensada para durar hasta el año 2012. Volviendo ya a nuestro sistema solar, más exactamente aquí a la Tierra, van a tener lugar dos acontecimientos históricos que pocas veces los seres humanos tenemos la posibilidad de observar y de estudiar, y que cosas de la vida se van a producir al mismo tiempo. El primero de estos acontecimientos es que para todos aquellos que vivan en un lugar determinado del hemisferio sur, podrán disfrutar de un eclipse total de sol, un fenómeno que se produce cada mucho tiempo, en torno a unos 200 o 400 años, aunque el último fue concretamente hace 19. El segundo es algo que nunca antes había ocurrido con anterioridad y que casualmente se va a producir al mismo tiempo que el eclipse total de sol, la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica que enfrentará mañana a nuestro país contra Holanda. Según el calendario de observación astronómico nacional, este eclipse total de sol cruzará el sur del Océano Pacífico, Chile y Argentina desde las 20:40 horas hasta las 23:34 hora española el domingo. En Sudáfrica, por el contrario, no se podrá divisar este eclipse. Para aquellos que no tengan la posibilidad de ver este fenómeno astronómico, que sepan que se retransmitirá enteramente desde la página web www.eclipsesolar.es. www.eclipsesolar.es. Desde ahí se puede seguir en directo el eclipse. Este 11 de julio no deja de ser curioso. En el hemisferio norte, el último también fue un 11 de julio del año 1999. Las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos.